Bueno, ayer si escuchaste a las 21 La Retaguardia, contamos algunas cuestiones que tienen que ver con el juicio por la masacre de Pergamino, porque estábamos recién llegados de esa localidad bonaerense donde se está realizando el juicio por la masacre ocurrida el 2 de marzo del 2017, en el que murieron 7 personas que estaban presas en la comisaría primera de Pergamino. El juicio está llegando a la última instancia de testimoniales y ayer fue instancia de peritos. La verdad es que habitualmente en los juicios, cuando aparecen los peritos, es la parte más aburrida, es difícil de entender, es tedioso y es difícil de comprender para el público en general y para nosotros también en tanto periodistas, qué aportan esos peritajes a la verdad y qué no. Digo, porque muchas veces se utiliza un lenguaje técnico difícil de comprender. Ayer fue una excepción, porque 6 peritos pasaron por allí, 5 mujeres, un varón, y la verdad es que no solo entendimos todo nosotros, sino que se notaba que las familias, el público presente, había entendido también todo. Hubo 3 integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria que declararon juntas porque presentaron un informe interdisciplinario, 2 psicólogas y una trabajadora social. Y la verdad es que, bueno, quisimos convocar a una de ellas, a Natalia Rossetti, que es la directora del programa de salud mental de la Comisión Provincial de la Memoria, para charlar un poco respecto de esa testimonial. Natalia, bienvenida aquí a Oral y Público en Radio La Retaguardia y un montón de radios comunitarias de todo el país. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bueno. Agradecida por la comunicación. Gracias por atendernos. Bueno. Gracias también por la facilidad de lenguaje que nos permitió entender el aporte que ustedes hicieron ayer después de puntualmente haber hecho un peritaje con las familias. Es decir, ustedes entrevistaron a las familias de las 7 víctimas. Contanos un poco el contexto general para que nuestra audiencia entienda. Bueno, sí, estaba escuchando atentamente recién la introducción que hacías y bueno, para nosotros está muy bueno que el lenguaje haya sido así leído porque eso es lo que queríamos transmitir, cierta simpleza y la posibilidad de que sea comprendido por todo el público. Yo en particular soy trabajadora social, como vos dijiste, soy la directora del programa de salud mental que está integrado por psicólogos, acompañantes terapéuticos y abogados. En este caso en particular hicimos un peritaje, un informe interdisciplinario entre Cristina Vidal, Paula Ruiz, que son las 2 psicólogas, y yo. Lo que hicimos fue entrevistar a 6 de las familias, porque una de ellas eran de Colombia, son de Colombia y no dimos con los tiempos para poder entrevistarlas. Y el objetivo fue, en estrategia con los abogados, poder pensar que el daño no solamente es para las personas que fallecieron, sino también para sus familias. Y una concepción de familia ampliada, ¿sí? Madre, padre, hermano, tío, primo, en un caso era la prima de uno de los chicos, con la idea de extender el concepto de daño, y también fue toda una apuesta a hacer un abordaje interdisciplinario y presentarlo de esa manera, porque entendemos que el sujeto no se puede dividir, que el sujeto es social y que el impacto también se da en distintas dimensiones de la persona, no solamente a nivel psicológico estrictamente entendido, sino que se da en todas las esferas de la vida cotidiana, en lo laboral, en la constitución de lazos, en la interrupción de proyectos vitales, ¿sí? Uh-huh. En ese sentido fue que lo hicimos, las entrevistas fueron interdisciplinarias y también mantuvimos ahí la convicción de que teníamos que defenderlo y declarar las 3 juntas, porque la construcción del problema era interdisciplinario, no había divisiones de disciplina, más allá de que cada uno aportó lo suyo. Entendemos que el daño es visto de esa manera, como un daño social y producido por el Estado. Y eso es lo que intentamos lo que intentamos evidenciar ayer en la declaración. Uh-huh. Natalia, entiendo obviamente que vos sos la trabajadora social y no la psicóloga, pero de todas maneras quiero preguntarte algo que está a tu alcance a responder más que seguro, que tiene que ver con que hablaron de la cuestión del trauma, del estrés postraumático, que lo hemos abordado muchas veces aquí a propósito de los sobrevivientes del terrorismo de Estado, pero también hablaron de la culpa, de las familias sintiéndose culpable en este caso en particular, y eso no es habitual en otras causas, digamos. ¿Por qué ustedes llegaron a la conclusión de que las familias sienten culpa por lo que sucedió con sus 7 familiares? Bueno, en particular porque en las entrevistas surgía, propiamente dicho, por las familias que sentían culpa de no haberlos podido salvar. Y esta culpa surge porque muchos de los chicos que fallecieron les escribieron a sus madres: mamá, vení, salvame, la policía nos mata. Entonces, claramente, esas madres corrieron hasta la comisaría y cuando llegaron ya no pudieron hacer nada. Entonces nosotros intentamos dar una vuelta de pensar que esa culpa tenía que transformarse en un reproche dirigido al Estado, ¿sí? Que es el Estado el responsable y no esas madres que no llegaron a tiempo porque tampoco estaba a su alcance hacer algo en ese momento, ¿no? Cuando ya estaba desencadenado el incendio. Y otra cuestión que aparece también ligada a la culpa es que son madres que en algunas situaciones, en varias, habían pedido ayuda al Estado porque sus hijos tenían problemas de consumo problemático y en algunos casos habían entregado a sus hijos a la policía pensando que también el Estado les iba a dar alguna respuesta favorable. Y en ese sentido se arma la culpa y nosotros consideramos que para que se pueda elaborar el duelo, para que haya alivio, es el Estado, a partir de la reparación y a partir también de un buen veredicto, que pueda empezar a aliviar esa culpa y a poner la responsabilidad en los actores estatales y no individuales y privados como son las familias. Uh-huh. Nosotros en este programa abordamos esencialmente las causas por crímenes de lesa humanidad, pero entendemos este programa como un programa de derechos humanos y entonces abordamos también causas que tienen que ver con algunas violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy en la Argentina, como la masacre de Pergamino. Y se da una particularidad, es que ese lugar, la comisaría primera, fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la dictadura, e incluso que algunos de las cosas que ustedes dieron a conocer en el peritaje tranquilamente podrían ser aplicables a familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Es muy loco eso en principio porque implica que con toda la lectura y relectura que hemos hecho de lo que ha ocurrido en la dictadura, hay un montón de cosas que no hemos podido superar. Exacto, sí, y que tiene que ver con uno de los principios fundamentales de la existencia de la Comisión por la Memoria, ¿no? Trabajar en función de políticas de memoria, del pasado reciente, pero también de cómo existe la reproducción de otras maneras, de la parte punitiva del Estado. Y claramente para nosotros también es muy importante que esa comisaría se haya convertido en un sitio de memoria, ¿sí? Porque, digamos, para nosotros refleja también que es un lugar donde se puede recordar cada vez que se pasa, qué pasó ahí, ¿sí? Qué pasó en ese lugar, y que no es una simple institución, sino que ahí fallecieron 7 personas y ahí también se torturó durante la dictadura. Uh-huh. Por último, ustedes fueron muy tajantes en cuanto a que quien debe resolver todas las cuestiones traumáticas de las que dimos cuenta aquí a modo de resumen, que van a poder ver más extensamente en un par de horas cuando subamos la crónica a Juicio 7 Pergamino, blogspot.com, al diario del juicio, que estamos compartiendo con FM La Caterva, con Radio Presente y con Cítrica, también desde la Retaguardia. Pero en ese resumen que vos nos acabás de dar, ustedes decían que el único que puede resolver esto es el Estado y la reparación posible es a partir de la justicia. ¿Qué implica la condena para las familias? Porque los pibes no vuelven más. Exacto. Bueno, nosotros ahí tomamos como tres dimensiones de la reparación que puede hacer el Estado. Una, y que es fundamental también, es en términos de atención en salud mental. Todas las familias tienen daños por lo que ha pasado. La segunda tiene que ver con la justicia, digamos, con que sea una condena que ejemplar en algún punto. Para la familia es importante que esto no pase como si nada, que exista determinada sanción, es reparador, y además de que se visibilice también. Muchas de las familias entrevistadas nos decían, nosotros queremos que la sociedad empiece a pensar que estos chicos tenían derecho a vivir, ¿sí?, y que no debían morir en esas condiciones. Y por otro lado, otra de las reparaciones es la económica, ¿sí? No la pongo como la principal, pero sí como muy importante, porque estos familiares han perdido la posibilidad de trabajar, y como nosotros sabemos, el trabajo no solamente tiene que ver con lo económico, sino también con lo que nos da identidad, ¿no?, en la sociedad argentina. Pero cuando apuntábamos a la justicia, apuntábamos a la necesidad de que haya una condena y que los familiares también sientan que no es una lucha que es en vano, que es individual y que es solamente familiar, sino que el Estado ahí pudo poner algo de sanción a eso que ocurrió en sus manos. Uh-huh. Y la última, Natalia, sí. Estamos charlando con Natalia Rossetti, que es integrante, es la directora del Plan de Salud Mental de la Comisión Provincial por la Memoria. Ajá. Hay una cuestión que a muchos de nosotros se nos hace difícil comprender, que es este doble estándar del Estado. El Estado que viola los derechos humanos y el Estado como reparador de sus propias violaciones a los derechos humanos, ¿no? Es como un Estado esquizofrénico. Exacto. ¿Cómo se resuelve? Para que, sobre todo para que las instancias de reparación no terminen siendo justificatorias de la violación. Exacto. No, nosotros entendemos que la violación existió y va a existir y está presente en cada familiar, pero que el Estado mismo debe reparar, y que esa reparación nunca llega a ser completa, digamos. Es una reparación que viene justamente eso, a reparar en algún punto y en alguna medida algo de lo que dañó. Pero ese daño en algún punto también es irreparable. Y es lo que un poco trabajamos con la familia, que implica acceder, por ejemplo, en algún momento a la reparación económica, implica no renunciar al pedido de justicia, pero sí implica tomar algunos derechos que corresponden. Digamos, ¿cómo? Tomar algunos derechos no implica renunciar o olvidar lo que pasó. Y yo creo que es como la gran contradicción del Estado, ¿no? Pero bueno, nosotros consideramos que se debe exigir, porque implica también reconocer a esos sujetos como sujetos de derechos, y que no queden solos, abandonados y ligando a la esfera privada el dolor, digamos, que obviamente que cada familia va a atravesar un dolor que es imposible de superar, pero que también es el mismo Estado quien debe dar las condiciones para que ese dolor no sea tan dañino. Uh-huh. Te agradecemos gracias a ustedes. Bueno, gracias. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Hasta luego. Hemos charlado con Natalia Rossetti, es la directora del Plan de Salud Mental de la Comisión Provincial por la Memoria, que está actuando como querellante en esta causa. Después también participaron integrantes de una asociación civil está integrada por psicólogos y psicólogas que asisten a víctimas de violaciones a los derechos humanos, que es de alguna manera una consecuencia de las políticas que el macrismo retrocedió en torno de algunas buenas políticas que los gobiernos del kirchnerismo habían llevado adelante, como por ejemplo la creación del Centro de Asistencia a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, el Centro Ulloa, que sigue existiendo y sigue haciendo su tarea en los juicios de lesa fundamentalmente, pero que ha visto reducido su plantel de psicólogas laburando muchísimo. Entre las que dio testimonio estuvo Laura Vázquez, que fue coordinadora del Centro Ulloa, y ellos aportaron ahí una mirada respecto de un peritaje que hicieron con los sobrevivientes, ¿no?, con los que estaban en otras celdas y que consiguieron sobrevivir porque, como explicó la perito Virginia Kramer también en su testimonio de ayer, estaban un poco más lejos del fuego y por lo tanto se quemaron menos y se intoxicaron menos con el producto tóxico del humo del incendio de los colchones. Pregunta básica, ¿no? Si es tan habitual como todo el mundo cuenta, porque los bomberos cuentan que los bomberos voluntarios contaron en su testimonio, y además lo sabemos todos, ¿no?, se suele producir incidentes en las comisarías, protestas de los presos que son encendiendo colchones. La pregunta es, si esto es habitual, ¿no deberían tener colchones que o que no se prendieran fuegos o que si se prenden fuego no se conviertan con el humo en un tóxico que al inhalar les depare la muerte irremediable?